pescar cangrejo, gamba y camarón. Fuimos a la playa en el Mar Menor, pero a medianoche se rompió el farol y así de repente vino el apagón. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Toda la pandilla dijo por favor, busca una cerilla, arregla el farol. Yo saqué una vela como solución y vino la brisa y me la apagó. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Un poco más tarde la luna salió, era luna llena y nos alumbró, pero aquella brisa trajo un nubarrón que tapó la luna y nos fastidió. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Ya de madrugada la brisa cedió, encendí la vela y arreglé el farol. Vino una ola que nos empapó, se apagó la vela, se apagó el farol. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Yo encendí la vela para ver mejor y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. Y vino la brisa, ¡fua! Y me la apagó. ¡Se acabó!